Radio Casu presenta el siguiente programa. Materia oscura. En 1969, David Bowie, en la piel de Major Tom, cantaba desde Space Oddity que el planeta Tierra es azul y que no podía hacer nada al respecto. Azul, en inglés, también quiere decir triste. Es cierto, nuestro planeta se ve azul desde el espacio. El 14 de febrero de 1990, mientras la sonda Voyager 1 había pasado ya la órbita de Saturno, Carl Sagan convenció a la administración de la NASA para apuntar su cámara hacia la Tierra y tomar una última foto de nuestro planeta desde una distancia de 6.400 millones de kilómetros. La Tierra aparece como un punto azul pálido flotando en un rayo de luz, un débil vagabundo apenas visible a la distancia, rodeado de regiones inconmensurables de espacio vacío. En una poética declaración de humildad y prodigio, Sagan escribió su texto Un punto azul pálido, que empieza así. Miren de nuevo. Ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. Un fenómeno físico describe cómo la luz, al encontrarse con partículas con un tamaño menor a su longitud de onda, es desviada. La longitud de onda del color azul es de las más cortas y no se desvía tan fácilmente, de modo que es el color que prevalece cuando la luz atraviesa distancias muy largas, mientras los otros colores se van perdiendo en el camino. De ahí que los objetos, cuanto más distantes, más azules. La luz del sol, que rebota en la Tierra y atraviesa esa atmósfera, se ve azul desde el espacio por esa misma dispersión. Así la vio Major Tom. Rebecca Solnit lo llama el azul de la distancia. Es el tono de aquellos lugares que añoramos, de aquellos que están lejos, pero fundamentalmente de aquellos en los que no estamos, porque al acercarnos dejarían de ser azules. Alex Ross dedica el segundo capítulo de su libro Escucha esto a una línea melódica de bajo descendente que rastrea desde la chacona, una danza originalmente americana del siglo XIV, hasta el blues. La canción de Bowie es también un llamado de atención hacia el destino de la humanidad que flota en ese punto azul pálido en el espacio. No sorprende que esos versos estén cantados sobre una línea de bajo descendente, heredada de la chacona, el lamento y el blues. Gustavo Cerati cantaba también sobre una línea melódica descendente, «Más azul es la luz si me alejo». La asociación de la línea melódica descendente con la melancolía o la tristeza posiblemente esté enraizada en el sonido del llanto y el lamento humano. El blues, en inglés la melancolía y también el azul, es uno de los géneros en los que más podemos oír ese lamento. Después de perder su casa en un incendio, Blind Willie Johnson, un músico de blues estadounidense que había quedado ciego cuando era chico, siguió viviendo entre los escombros del lugar hasta que murió ahí en 1945, imaginando probablemente el cielo que había visto por última vez en su infancia y que ahora tenía sobre sus ojos y no podía ver. 32 años después de su muerte, un disco de oro conteniendo los sonidos de la humanidad fue colocado en la misma sonda Voyager 1 que tomó la foto de la Tierra como un punto azul pálido. La Voyager 1 es hoy el objeto humano que más lejos está de la Tierra. A 13.955 millones de kilómetros, sigue alejándose de nosotros, pasado ya los límites exteriores del sistema solar, vagando en la inmensa oscuridad y llevando un disco que contiene el sonido de una canción grabada entre 1927 y 1930 llamada La noche era oscura y el piso frío, en la que la voz de Blind Willie Johnson es un testimonio sonoro que va a sobrevivir la existencia de nuestro propio planeta. Soy Sebastián Berea y esto fue Materia Oscura. Este programa fue presentado por Radio Caso.